todos, soy Olaf, bienvenidos a otro podcast más de tecnología, Existing Insight. Ya hace un tiempo que no publico nada, realmente no tenía mucha inspiración, pero han pasado cosas últimamente en el mundo tecnológico que vale la pena hacer un podcast. Mucho de lo que voy a decir hoy es posible que ya lo hayan escuchado o lo hayan leído a través de internet. No voy a decir nada nuevo, no voy a descubrir el agua tibia, simplemente voy a dar mi opinión al respecto sobre dos productos que están marcando, digamos, tendencia o están dando mucho de qué hablar actualmente. Uno es el Microsoft Surface Studio y otro es el MacBook Pro de Apple, ¿ok? Entonces vamos a el intro y cuando termine comenzamos. Creo que me va a caer gripe, estoy un poco congestionado, pero bueno, no voy a dejar pasar estos dos eventos tecnológicos tan importantes. Por un lado tenemos a un Microsoft que de cierta forma quiere salirse un poco de su zona de confort, que es el software. Microsoft es una empresa de software, eso es importante, y se sale un poco de su zona de confort y llega a sorprender un poco con el lanzamiento de tres equipos de la gama Surface. Está el Surface Studio, está el Surface Pro 4 y está el Surface Book. Ok, el Surface Pro 4 a mí sinceramente no me da ni frío ni calor, porque no es más que un tablet con un teclado. Eso a mí no me inspira decir wow. El Surface Book es una laptop, es bonita, tiene sus características interesantes, pero tampoco despierta nada interesante en mí. Laptops de este tipo hay un millón. Pero está el Surface Studio, que viene siendo un todo en uno, que sí, un todo en uno que lo hemos visto de Lenovo, lo hemos visto de HP, lo hemos visto de Dell, lo hemos visto de casi todos los fabricantes. Casi todos tienen un todo en uno. Pero ¿dónde es que Microsoft da el toque mágico con el Surface Studio? Lo da con sus accesorios. Al final el Surface Studio tiene dos ventajas, digamos, que puedes adaptar la posición para trabajar de forma más cómoda, ser diseñador gráfico o algo así. Y la otra es que nos ofrece una especie de pen y un dispositivo llamado Dial, que hace que precisamente para los diseñadores gráficos sea una herramienta muy muy muy potente, muy muy cómoda para trabajar. No tenemos nada que ya hemos visto en otras computadoras, en otros fabricantes, los típicos Intel Core i5 y i7 y hasta 32 GB de RAM. ¿Dónde está el problema del Surface Pro? Está muy bonito, tiene una pantalla que se ve excesivamente bien, tiene el Surface Dial que les comenté, está genial, tiene una serie de accesorios, su propio teclado, su propio mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el problema de este todo en uno? En el precio. De entrada, el i5 con 8 GB de RAM está en $2,999. Ya de por sí me parece un poco excesivo, sinceramente. Pero si nos vamos al tope de gama, a lo máximo que nos ofrece con la Surface Studio Microsoft, nos encontramos que con 2 TB de espacio en disco, un i7 y 32 GB de RAM, nos la venden por $4,199. Bien. Tienen una intermedia que tiene también un i7, pero con 16 GB de RAM, en $3,499. Ahora, a mí me gustaría que me dijeran por qué hay $700 de diferencia entre una y la otra. La media tiene 1 TB de disco, un i7 y 16 GB de RAM. La tope de gama tiene 2 TB de disco, un i7 y 32 GB de RAM. Básicamente me subes 1 TB de disco y me subes 16 GB de RAM, pero ¿por qué casi son $700 por encima? No entiendo. Con $700 tú puedes tener varios teras en disco y varios gigas de RAM. No entiendo por qué ese precio tan superior. En fin, cosas de Microsoft y su mercado. Pero de forma general, el Surface gustó mucho. Aunque ya tenemos visto todos en uno, en otro fabricante, esto de poder, digamos, mover la pantalla hacia arriba, hacia abajo, para adaptarlo a la forma de trabajo de un diseñador, le da su, digamos, su toque. Tiene un toque ahí elegante, se ve muy bonito. Ojo, yo pienso que este tipo de productos están bien para un público en específico. A lo mejor a mí, que no soy diseñador gráfico, y aunque hago mis cosas de diseño, realmente no llego a un nivel avanzado, esto sería una exageración de computadora. O sea, no creo que a mí por lo general me sirva. Y con los precios que tiene, bueno, ¿para qué hablar? Por otro lado, tenemos a Apple con su nuevo MacBook Pro. Debo decir, sinceramente, yo pensé que en este evento de Apple, el más aburrido que he visto en mi vida, porque fue un evento básicamente aburrido. Yo digo que yo mido la, digamos, la alegría o el estado de satisfacción del fanboy de Apple por los aplausos del keynote. Normalmente tú veías un keynote de Apple y anunciamos un botón. ¡Aplauso! ¡Algarabía en el público! Bueno, este último keynote fue casi que los aplausos no se sentían por ningún lugar. Cuando la cámara enfocaba al público, veías a las personas con cara como de, no sé, como que no me están mostrando nada nuevo, como escépticos. Y en efecto, la MacBook Pro de Pro nada más tiene el nombre, desde mi punto de vista. No es por el tema del hardware. El hardware está muy bien, me parece a mí. O sea, un procesador i5 o i7, en dependencia de lo que queramos, no de última generación. Creo que es sexta o quinta generación, no estoy bien seguro, pero no es séptima generación definitivamente. Hasta 16 GB de RAM se puede poner. ¿Y dónde viene la polémica? Por una parte nos muestran el Touch Bar, que pienso yo que es una, digamos, una característica a la que se le puede sacar mucho partido si se hace bien. Nosotros vimos en el keynote cómo, en dependencia de las aplicaciones que estuviésemos usando, la Touch Bar se adaptaba para mostrarnos accesos y características propias de la aplicación. Eso está muy bien. Yo no se lo critico, me parece una idea bastante, digamos, buena. No está mal. No perdemos las teclas Function porque también están de forma digital en esa pantalla, segunda pantalla. Tiene el Touch ID, muy bien, está bien. La seguridad, bla, bla, bla. Son cosas que se esperan de un equipo, digamos, profesional. Pero hay otras cosas que también se esperaban y Apple sencillamente se las pasó por alto. Y son los puertos. Nos dan cuatro puertos USB tipo C a los que ellos llamaron Thunderbolt 3. Hay que tener cara para llamar al puerto Thunderbolt 3 cuando no es más que cuatro puertos USB tipo C. O sea, el Thunderbolt 3 sobraba. Y no es eso. No nos dan ni puerto HDMI, no nos dan puerto RJ45. Porque en entornos empresariales es posible que se use el puerto RJ45. De hecho, las MacBook hasta ahora lo han tenido, las Pro. Y entonces uno se queda como que, ok, cuatro puertos USB-C, tipo C. Me gustó la idea de que puedes cargarlo desde cualquiera de los puertos, no hace falta uno específico, eso está bien. Aunque yo hubiese preferido el MagSafe de toda la vida, el MacBook Pro. Creo que es algo sencillamente genial. El poder levantarte con el laptop sin darte cuenta que tienes el cable enchufado y que cuando te levantes se desprenda porque es un imán lo que lo aguanta, eso era genial. Bueno, Apple se lo pasó por el forro, ya no es MagSafe tampoco, no hay HDMI, cuatro puertos USB tipo C y un jack para el audio. Y entonces vienen las controversias. ¿Por qué? Porque me sacas un iPhone 7 que no tiene jack y nos dan un adaptador Lightning. Bien, ¿por qué no pusiste el adaptador Lightning también en el MacBook? Los audífonos del iPhone no te van a servir para usarlos en el MacBook, así de simple. Pero no eso. Para conectar el iPhone al MacBook vas a tener que usar dos adaptadores. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, lo veo todo así desde arriba y me doy cuenta de que Apple está pasando a ser de una empresa que vendía computadoras, teléfonos, productos como iTunes y demás, a una empresa que vende adaptadores. tienen no sé cuántos adaptadores, tienen más de 10 adaptadores, que por supuesto tienes que pagar los extras. No es que te venga la MacBook con un adaptador y que te haga falta, no, no, tienes que pagar los extras. Y yo me imagino que los diseñadores de Apple, el señor Ive, bueno, en fin, todos ellos, se han sentado y han dicho, no, esto está mal. Pero en la mesa directiva, en la ejecutiva, donde están los accionistas, han dicho, no, no, no. Si lo que da dinero es vender adaptadores, vendamos adaptadores. No importa, tenemos tantos usuarios tontos que siguen a la marca y les encanta, no importa lo que pase, ellos van a comprar, nos van a dar mucho dinero con adaptadores. Ojo aquí, quiero aclarar algo. Yo no considero que un usuario de Apple sea un usuario tonto. Me explico. Hay usuarios que sí, tienen una MacBook, tienen un producto de Apple por una cuestión de una cuestión social, de marcar un estatus. Pero hay otros que realmente le dan un uso como debe ser. O sea, porque no se puede negar que el sistema, más las aplicaciones, más el equipo como tal, todo en conjunto, brinda una buena experiencia. ¿Ok? Pero están, repito, los que, sin importar lo que tengan que sacrificar, son fieles a la marca. Y eso me parece, hasta cierto punto, un poco tonto. Gente que tienen experiencia, gente que usa Mac de verdad para trabajar, se han dado cuenta de que este MacBook Pro ha sido un total fiasco. Ha sido casi que una burla por parte de Apple. Es decir, te lo doy más ligero. Ahora es más ligero que nunca. Pero al final el peso que te estás quitando lo vas a tener que coger con un bolso lleno de adaptadores. Una mochila llena de adaptadores. Entonces yo no entiendo esto. No sé qué pasó aquí. No sé. Además, yo por lo menos esperaba un iMac renovado con algo, no sé. No hubo nada de iMac, no hubo nada de MacBook normal, no hubo nada del Air, no hubo nada de nada. Solamente MacBook Pro, donde básicamente lo único que tenía para resaltar es el Touch Bar y fuera de eso, más nada. No sé qué le pasa a Apple, no sé qué es lo que intentan, si es hundirse ellos mismos. Estoy, digamos que cansado de ver los mismos keynotes de siempre, donde las palabras fabuloso, asombroso, maravilloso, se repiten más de lo que realmente se debería. Una keynote donde siempre te ponen, te citan lo que alguien dijo en algún medio famoso de internet, alguna revista, algún periódico, algo maravilloso de Apple, pero realmente no te ponen la parte mala. Pero bueno, es todo parte de el marketing y la imagen que ellos intentan vender, aunque realmente no sea de esa forma. A todas estas, viene Lenovo y te dice, bueno, Apple sacó su laptop, todo muy bonito, con su Touch Bar, pues ahora te saco una laptop que es un 2 en 1. Es un Wacom, o sea, una tarjeta gráfica, y es además una laptop. Estoy hablando del Lenovo Yoga Book. El Lenovo Yoga Book es una laptop que, por lo que he visto en los reviews, básicamente tienes dos pantallas. Tienes la normal, la pantalla de toda la vida, y donde iría el teclado, tienes, no sé si es una pantalla o un panel táctil. Supongo que es una pantalla porque puedes dibujar con un pen que te ofrecen ellos, pero con un toque puedes convertir esa pantalla en un teclado digital. A mí en lo particular, sinceramente no es una laptop que esté destinada para una gente como yo. Es una laptop que está pensada para para diseñadores gráficos, evidentemente. Porque un teclado que sea digital, donde no haya retroceso de teclas, donde es un poco más pesado de trabajar, además que como que confunde un poco. Pero para el caso de los diseñadores, la historia cambia, porque estás teniendo una tableta gráfica y cuando lo deseas cambias a un teclado. Es algo sencilla y llanamente genial. Yo creo que Lenovo se adelantó aquí a Apple y a un montón de fabricantes más. Vamos a ver qué pasa con esta Yoga Book. Si tiene éxito o no, yo pienso que sí, que va a tener éxito. Tiene dos variantes, una con Android y una con Windows. Y nada, se le adelantó sencillamente a Apple. si Apple pretendía de algún momento llevar un teclado digital a la MacBook. Y entonces eso es todo, señores. Yo, como que resumiendo un poco, veo a un Microsoft que se está adentrando en el mundo del diseño gráfico, que está entrando en el mundo de hardware. Aún no sé si usaron algún fabricante tercero o esos equipos son propios de ellos. No sé, tanto el diseño como el ensamblaje, como todo, no sé. Veo un Apple que va en decadencia, cada día más baja en decadencia, cada día sorprende menos, cada día es menos innovador. Creo que Tim Cook debería de buena fe dejar el puesto, dárselo a otra gente, para ver si Apple levanta un poco. Ojo, desde que Tim Cook cogió Apple, las ventas se incrementaron. Hubo un aumento a las ganancias, no se discute. Pero por otras cosas, no es porque él sea un innovador, no porque él sea un Steve Jobs. Pienso que sí, que Apple va en decadencia. Cada año que pasa va en decadencia. Otros fabricantes se están adelantando. Tenemos a Lenovo, tenemos a un Microsoft ahora que le está plantando cara también. Tenemos incluso un Google que con sus Pixel quieren competir con Apple. En fin, es todo. Le viene encima toda una guerra que actualmente no se está en condiciones de ganar. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el podcast. Cualquier comentario me lo dejan aquí abajo y nos vemos en la próxima. Chao.